olvidaste y me dejaste como melusas y delfinas. Antes de conocerte a ti, yo era un chiquillo. Fuego, no suerte corazón y ver el brillo. El verdadero vacío que da una hembra. No son solo palabras para espera.